Sí, ¿qué tal? Hoy, lunes 21 de diciembre, casi a 4 años de lo que sucedió en enero del 2017, por fin se lleva adelante la causa federal. En la causa federal estamos imputados Jorge Buchile, Javier Ruiz Huintrupán y yo, Gustavo Jaime, por supuesta tenencia de elementos explosivos. Bueno, el juez decidió unificar esta causa con una que es también un supuesto corte de ruta que se hubiera hecho en Neuquén también ese mismo día, horas más tempranas de lo que sucedió después allá en el LOC. Bueno, y ahora estamos en la etapa en donde se están presentando testigos de ambas partes, policías de esos días del corte. Y personas con las que, bueno, hay un amigo que ya testificó, Pablo Seguí, y otras personas que presenciaron ese corte de ruta y que también habían estado ahí en el LOC cuando vieron partir las camionetas que iban a colaborar en encontrar algunos animales. De estos testigos que llamaron a declarar policías y demás, si bien el secreto de sumario para grandes rasgos, ¿aportaron nuevas pruebas sobre lo que decían que tenían nuevas pruebas? No, no, no, al contrario, hay declaraciones que, bueno, ellos están bajo juramento de decir verdad, tendrán que probar algunos dichos que uno de los policías hoy esgrimió en sus respuestas. Bien, todas estas declaraciones que les hacen hacer, ya las hicieron en otras audiencias, en otros juicios, ¿verdad? Sí, bueno, la primera audiencia que fue donde nos enteramos de las razones por las cuales nos estaban imputando, casi 36 horas después de habernos detenido, en esa audiencia del control de detención, hicimos las declaraciones que tuvieron que ver con las razones por las cuales habíamos ido al LOF. También, bueno, Pablo y Gonzalo Seguí, las razones por las cuales también habían ido al LOF. Y supongo que cuando nos toque las repetiremos. Bien. ¿Y hay personal de las fuerzas federales imputados por la desmedida fuerza y por los heridos que hubo en aquella represión? No, no, no, al contrario. Lo que hemos sabido es que muchos de esos policías, los han asignado a puestos superiores, los han cambiado de jerarquía, digamos, no sé cómo es la jerarquía, pero Ascendieron. ascendieron, eso, sí. Bueno. ¿Una vaquita de San Antonio? No, no, por ahí estoy muy tranquilo y corroborando con los dichos de los testigos que están apareciendo de ambas partes. Vuelvo a recordar, por esto de tener que recordar todo lo sucedido, y qué bueno, digamos, recordarlo desde un lugar en donde hoy quizá o mañana se pueda saber la verdad. Así que, buenísimo. Genial. Bueno, hay bastante apoyo de la gente que Sí, se sí. solidariza y eso es Sí, algo bueno. mucha, mucha gente afuera que desde temprano, mucha gente que se organizó para armar un equipo de información. Bueno, el espacio de Galeano que abrió los brazos y se juega una terrible ficha al bancarnos que se haga todo esto acá. Se está desarrollando todo con mucha tranquilidad, mucha armonía, mucha gente muy bien. Yo la verdad que lo que puedo ver hasta acá, muchas colaboraciones, tanto emocionales como dinero, comida, etcétera. Bueno, muchas gracias. A vos, a ustedes. A comer.